Información, entrevistas, noticias, testimonios, participación, alternativas, movilización. Sensibilizar y movilizar en respuesta al programa nuclear que se nos quiere imponer. Calapurca Nuclear. Acompáñanos, esta sopa te va a informar. Buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a la segunda emisión de Calapurca Nuclear, un programa del movimiento frente a la amenaza nuclear. Hoy hablaremos del misterioso programa nuclear boliviano, pero antes empezamos con nuestro segmento Noticias Radioactivas con Nadia. Y en este sector de noticias radioactivas queremos compartir con ustedes esta semana una noticia que nos parece importante para incidir en los efectos de los desastres nucleares, pero también de lo que significa vivir cerca de una central nuclear. Porque nos llega la noticia de AFP sobre Bélgica, que comienza a repartir fármacos a toda su población en previsión de un desastre nuclear. Y porque el gobierno de este país, en efecto, acaba de ampliar el radio de 20 kilómetros a casi todo su territorio para repartir estas pastillas de yodo antirradiación a toda la población prácticamente, porque están teniendo una previsión en un hipotético caso de un accidente nuclear. Y aquí vamos a poner tres puntos importantes, porque la radiación que se expandió a través del mundo con el accidente nuclear de Chernobyl el 26 de abril de 1986, se tomó una semana para que esta radiación sea un problema mundial. Es decir, el 26 de abril se registraron niveles elevados de radiación en Polonia y ya para el 5 y 6 de mayo Estados Unidos y Canadá tenían en sus países, en estos países, el problema, ¿no? En segundo lugar, todas estas implicaciones que puede tener a tan largo plazo un accidente nuclear como el que sucedió en 1986, también se ha dado en Fukushima, ¿no? Que ha sufrido un accidente en marzo del 2011 y que precisamente este año han anunciado que van a desamar en el mar, van a verter en el Océano Pacífico el tritio, que es un isótopo con una vida media de 12 años y que es un producto del accidente que no puede ser filtrado por los sistemas que se puso de emergencia. Han sido incapaces de eliminar esto y precisamente están optando por la por lo más barato, que es contaminar el mar, ¿no? Entonces tenemos la contaminación de Chernobyl, tenemos la contaminación de Fukushima, que va a llegar precisamente a todo el mundo y que tiene otras implicaciones, porque lo que no se informó y lo que se mantuvo en secretismo son todos estos efectos que han tenido estos accidentes, ¿no? Y aquí queremos hablar finalmente de los llamados robots humanos, las personas que limpiaron Chernobyl tras el accidente nuclear. Es decir, las personas que entran como mártires en la historia, a los cuales no se les informó qué había pasado en este accidente. Se tienen los datos de que fueron 260 mil personas que tuvieron el estatus de liquidadores en Ucrania, aunque el total de las personas se cree que son 800 mil que participaron en estas tareas. So, fueron bomberos, mineros y muchas otras personas que, sin saber a lo que se estaban exponiendo, fueron a limpiar todos los restos que habían quedado de la explosión en Chernobyl y que fueron muriendo de cáncer después y que hasta ahora siguen contando la historia de los efectos que tuvo la radiación en sus cuerpos, ¿no? Estuvieron los mineros que trabajaron con temperaturas de 35 grados mientras construyeron el túnel para que no estallara por segunda vez el reactor. Y porque si estallaba por segunda vez el reactor, nos dicen los datos que hubiera sido hasta ahora imposible vivir en Europa, ¿no? Se hubiera destruido y contaminado toda Europa, que es un dato absolutamente preocupante, porque la radiación es como una muerte invisible que llegó a todo el mundo. Finalmente podemos mencionar, son 90 mil personas que trabajaron en los primeros meses en la zona de desastre de Chernobyl, y que han muerto de cáncer. Tenían que limpiar el lugar, tenían unos segundos para limpiar, tenían que coser otra vez después de estos segundos para huir de las radiación, pero eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, en este sector de noticias radioactivas queremos poner a su consideración el peligro que implica a nivel mundial. No solamente va a ser el alto, no solamente va a ser la paz, Bolivia ha implicado poner en peligro al mundo entero, ¿no? Y además de hacer morir a 90.000 personas, a 280.000 personas en riesgo, que siguen muriendo de cáncer, como sigue pasando en los sectores que han sido más afectados, ¿no?, por estos accidentes, como Fukushima y Chernóbil. Las fuentes usadas para nuestro sector noticias radioactivas han sido la agencia France Press y EFE. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Jalapurca nuclear. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. A continuación, en el sector La Crónica, Tania Vega y Carlos Carafa nos presentarán un testimonio de la vivencia y consecuencias sufridas por personas que estuvieron expuestas y en riesgo en cercanías en centros de investigación nuclear en Chile. Ya la anterior vez les habíamos presentado la crónica de personas expuestas y en riesgo en Chernóbil. A continuación, hacemos hincapié también en que se trata de centro de investigación nuclear, de un centro de investigación nuclear. Los muertos de la energía nuclear en Chile. Varios conscriptos fallecidos, 6 funcionarios institucionales muertos, decenas de pobladores fulminados. El motivo, el mismo, cáncer. Rápido en algunos casos, más lento en otros, pero siempre implacable. Y un mismo sospechoso, un factor común en torno al cual todas estas muertes han girado, la radiación de los centros nucleares de Lo Aguirre y La Reina. A pesar de las evidencias, todas las dudas han sido invariablemente desestimadas. El tiempo ha pasado y el silencio hasta ahora se ha impuesto. Un día de marzo de 1989, los jóvenes conscriptos Guillermo Cofré López y Luis Gómez Naranjo, que realizaban su servicio militar custodiando las instalaciones del Centro Nuclear de Lo Aguirre, dependiente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, recibieron órdenes de secar con toallas un derrame radioactivo que se había producido en uno de los laboratorios. La tarea la cumplieron sin adoptar medidas de seguridad adecuadas, como el uso de alguna indumentaria especial que les permitiera no exponerse directamente al peligro de ser contaminados. No nos dieron ningún tipo de inducción con respecto a lo que estábamos resguardando. ¿Cuáles eran los riesgos por los que nosotros podíamos transitar? No teníamos la ropa adecuada ni ningún resguardo para cualquier eventualidad que pudiese suceder. Solamente teníamos la tenida de combate y tampoco nos pasaron los dosímetros que utilizaba el personal civil que trabajaba en el reactor, comentó Cofré. 2 meses después de aquel derrame tóxico, en mayo de 1989, el conscripto Cofré comenzó a experimentar intensos dolores de cabeza y fuerte hemorragia nasal. Fue internado en abril de ese año en el hospital militar. Luego de 8 meses falleció, víctima de una leucemia fulminante. A Guillermo lo tenían aislado y sus padres lo podían ver solo por una ventanita. Pocos meses después, en agosto de 1990, el soldado Gómez tuvo el mismo destino. Se presentó una denuncia a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados sin que se determinaran responsabilidades. Ante estos hechos, el ministro vocero de la época, Francisco Vidal, señaló que, como gobierno, no nos negamos a que pudiera haber ocurrido algo. Sin embargo, el tema, junto a las víctimas, quedó enterrado en el olvido. Hay que dejar claro que estos son reactores que tienen fines científicos positivos para la salud humana, para la medicina, pero eso no significa que no puedan tener un accidente, indicó el diputado Paredes. No solo conscriptos, sino también funcionarios. Para nosotros las instalaciones están limpias, dijo el director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ingeniero Fernando López, en aquella ocasión. Explicación que resulta insuficiente para dar respuesta a tantas extrañas coincidencias, según un documento solicitado a raíz de las muertes de los conscriptos por la Cámara de Diputados a la SECHEN. A los malogrados soldados se suman los casos de 6 funcionarios civiles que trabajaron tanto en los centros de Lo Aguirre como de La Reina. De acuerdo al detalle del texto, a fines de los 80 se registra la primera muerte a causa de un mieloma múltiple de la funcionaria Rosa Vázquez Correa, quien se desempeñaba en Lo Aguirre. La muerte de estos funcionarios contradijo diametralmente lo asegurado tanto por los ministerios de Defensa y Minería, así como la Comisión, quienes señalaron en la Comisión de Defensa que los fallecidos solo habían tenido que ver con personal de guardia apostado en los perímetros de los recintos y no con personal. Los vecinos del reactor, A unos 350 metros del reactor de la Reina, bajando por la calle Nueva Bilbao, se ubica la casa de Manuel Rodríguez Olivares, presidente de la Junta de Vecinos C3 Vital Apoquindo Sur. Formada en 1991, es la más antigua de las tres existentes. Llevamos viviendo acá como 40 años. Llegamos en la época de la UP del 73. Nos vinimos a cuidar estos terrenos para que no se los tomaran. Yo vivía aquí mismo en una casa de madera. Nunca tuvimos ninguna información acerca del reactor o se nos dijo algo. Nunca se me acercó alguien en el centro nuclear a explicar algo. Cuando comenzó la extraña secuencia de casos de malformaciones de niños recién nacidos y cáncer entre los vecinos de la villa, comenzaron las sospechas y las preguntas. Con el tiempo empezamos a darnos cuenta que había algo extraño porque teníamos muchos niños con enfermedades raras. Otra vecina agrega de 20 niños que nacieron en esta misma cuadra, entre 1974 y 76, 6 venían con malformaciones. Algunos de estos niños que nacieron enfermos aún están vivos. Los vecinos del reactor de la Reina solo piden saber la verdad, por lo menos para saber a qué atenerse viviendo acá, informarnos que no abusen de los que saben menos, de la ignorancia de uno para tapar las cosas. Las preguntas esperan respuestas serias y responsables. Como verán, amigos, realmente terrible. Y eso que todo esto sucedió en un centro de investigación nuclear, no en una central nuclear con reactores nucleares de potencia. La fuente utilizada en esta crónica es la página www.eldesconcierto.cl. Jalapurca Nuclear. A continuación pasamos al sector de entrevistas El Núcleo. En esta oportunidad hablaremos del programa nuclear boliviano, para lo cual hemos invitado a Roger Carvajal, quien es miembro del Movimiento Frente a la Amenaza Nuclear y será entrevistado por Nadia. En efecto, agradecemos la presencia de Roger Carvajal Sarabia, que es médico, doctorado en biología molecular y química biológica de la UNAM, es investigador emérito de la UNSA, tiene 60 publicaciones científicas, además tiene un diplomado en seguridad nuclear y radiológica en el IMEN. Muchas gracias, Roger, por estar esta mañana en el programa y precisamente queremos conversar contigo del programa nuclear boliviano, ¿no?, que se está presentando recientemente. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué razones crees que hay detrás de que el gobierno del MAS haya optado por el actual programa nuclear que incluye este centro de investigación nuclear? Gracias por la invitación. Creo que la pregunta es bastante interesante en términos de contextualidad. Es decir, habrá que preguntarse sobre esta pregunta otras cosas como cuál es la motivación del gobierno actual para hacer este tipo de programas. Efectivamente, el programa en realidad no se lo conoce tal cual, nunca ha sido explicitado ni mostrado a la población. Es más, creo que no existe como tal. Son simplemente algunos apuntes. Alguna vez nos presentaron una serie de transparencias, pero nada más que eso. Lo que habría que destacar es que esto tiene tres componentes, ¿no? Uno, que es un centro de investigación nuclear que va a instalar en el Alto. Luego, la minería de uranio, que es importante para sacar el combustible nuclear. Y luego, a la larga, no sabe cuándo, un centro que va a generar energía nuclear, o sea, una planta nuclear, donde va a estar un generador de energía que se llama reactor de potencia y que, bueno, si tiene otras connotaciones que también habrá que analizar. Ahora, ¿qué fines tiene esto? No hay explícitamente nada que permita decir que esto es un mecanismo dirigido hacia la generación de energía eléctrica. Simplemente hay que asumirlo porque así se ha estado diciendo tras bambalinas. Pero creo que todo el mundo ya lo tiene comprendido así. Entonces, se trata de que hay un escalamiento, ¿no?, desde el centro de investigación nuclear donde se va a formar gente para que se trabaje en el reactor de potencia. Y obviamente la minería de uranio es tratar de sacar este mineral valioso de los lugares donde haya en Bolivia, que se cree que en Tarija, en la frontera con Argentina, hay una mina importante, y que puede ser tal vez de interés para los países que procesan esto, porque en Bolivia no podemos procesarlo si no se requieren ciertas condiciones muy especiales. Ahora, ¿por qué generar energía a partir de fuentes nucleares? Es la gran pregunta. Sigue en el aire la moneda porque conocemos de que Bolivia tiene otras fuentes de energía para hacer generar electricidad que son mucho más amigables con el medio ambiente, particularmente la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, la energía hidráulica, que son realmente mucho menos costosas, no contaminan y además no se acaban nunca. En cambio, un reactor nuclear a los 15 años tiene que desmantelarse. Y precisamente para todo este llamado programa nuclear boliviano, ¿qué significa que haya habido ya un contrato, pero que no tiene los estudios requeridos, ¿no? Es decir, hablamos de estudios técnicos, sísmicos, de costo-beneficio, incluso hidrológicos, ¿no? Bueno, eso es lo que llama la atención, porque cuando uno hace un proyecto, tiene toda una serie de elementos que exige inclusive la norma, y después ya se pide pues hacer un convenio, hacer un acuerdo, ver el financiamiento. Aquí ocurre al revés: viene el financiamiento, viene el acuerdo y recién se hacen los estudios de tipo ambiental, de tipo demográfico, de tipo geofísico, tectónico, etcétera, etcétera, que no se han hecho. Es más, se pensaba al principio poner el centro de investigación en Mayasilla, donde era una región completamente deleznable, que no tenía ninguna condición para esto. La población se opuso, ahora pusieron en el Alto. Y en el Alto, pues sabemos de que justamente este terreno que han otorgado para ese centro está en una falla geológica que se llama la falla de Achuma, que está cerca de la falla del Quenco, que constituyen entre ellas fallas que han sido descritas ya geológicamente hace bastante tiempo y que por lo tanto están en actividad según esto, pero ese es un dato que parece no ha sido tomado en cuenta. El otro hecho es de que la demografía es fundamental: cómo están las poblaciones, cómo se mueve la gente ahí, de qué vive, cómo es el tema del agua, cómo es el tema de seguridad, si no pueden haber cierto tipo de movimientos en la región que puedan afectar el curso de este manejo. Entonces, no creo que no se haya visto nada de aquello, y tampoco se ha visto la utilidad de estos componentes. Por ejemplo, uno de los componentes que mencionan es que debe haber un acelerador cíclico, o sea, un ciclotrón, para diagnosticar el cáncer, para fabricar sustancias que permiten diagnosticar el cáncer. Esto debía estar en un hospital, está ahí en un lugar que no corresponde. Dos, la planta de irradiación gamma para irradiar alimentos y otras cosas que uno quiere esterilizar debiera estar en las carreteras de exportación, pero esto es para exportar alimentos. Ahí no es ninguna carretera de exportación, tendrían que llevarlo a el área de la salida al Pacífico, como es el Patacameya Tambo Quemado. Entonces, no hay estudios de mercado, no hay estudios de logística, pero el programa está ahí. Para mi gusto, lo que parece es que se requiere montar en realidad el reactor nuclear, y todas las demás cosas son accesorios que a ver cómo se les va aditamentando. Y eso, para mi gusto también, es algo que puede considerarse como una especie de enmascaramiento. Pero de todos modos, el objetivo final de la generación de energía eléctrica es el que todavía queda en entredicho, habiendo otras fuentes importantes. Sí, evidentemente esto del reactor nuclear de producción de energía es lo que salió después, ¿no? Y lo que no se informó a la gente, es decir, había como algo muy oscuro que no estaba saliendo a la luz. Y con esto que nos has contado también, la pregunta que surge es que si realmente son ciertos los argumentos del gobierno sobre esta plena seguridad, ¿no?, que nos están ofreciendo además, y ventajas de este centro nuclear para la salud, ¿no?, para la sanidad agropecuaria y para la investigación. Bueno, lo de plena seguridad nunca puede decirse, en ningún lado se ha dicho esto. No hay seguridad 100%. Pero peor todavía cuando el constructor, en este caso va a ser Rosatom, que es una empresa que tiene sus observaciones por los organismos internacionales de ecologistas. Concretamente sabemos que es la empresa que construyó Chernobyl. Entonces eso es un antecedente que pesa en contra. Por otro lado, las fallas pueden ser de tipo humano, y eso nunca uno puede predecir que puede pasar. Pero también puede ser de tipo externo, sismos, en este caso el tema de la falla, o puede ser el terrorismo, que es algo que en este momento está empezando a aparecer con mucho temor a nivel del mundo, porque los que quieren hacer daño pues pueden utilizar esto muy bien para lograr sus cometidos o por fin hacer una explosión. En todo caso, esto de seguridad no podría decirse que es completamente cierto. Claro, podría nunca ocurrir nada, pero siempre la población prefiere atenerse al principio de precaución, que evita que la gente esté expuesta a un riesgo, ¿no? Cuando dicen un riesgo, no quiere decir que vaya a ocurrir necesariamente, pero el riesgo está. Ahora, los otros componentes de que van a servir, efectivamente va a servir para la salud, para diagnosticar cáncer. El 20% de los cánceres se diagnostican por esta vía, pero debía estar en un hospital, como dijimos antes. Y para la seguridad agropecuaria, pues no, de ninguna manera, porque esos alimentos que se van a exportar no se consumen acá. Por lo demás, con exportando alimentos para otros países como Europa, no se está asegurando la seguridad alimentaria de aquí. tiene nada que ver. Es simplemente, para mi gusto, un eslogan nada más. Bueno, has mencionado ya algunos puntos anteriormente, pero quisiera que nos especifiques un poco más. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, ya hablando de una planta de energía nuclear en Bolivia? ¿Qué es lo que también se está en previsión de acuerdo a este programa nuclear boliviano? Bueno, si el objetivo final es tener energía a partir de fuentes nucleares, pues esto tiene muchos temas que tienen que analizarse en pro y contra. Dijimos, lo único que podría considerarse como algo positivo es que no se generan gases de efecto invernadero. Es una cosa que siempre se ha manejado. Pero no veo nada más. La verdad es que todo lo demás son factores en contra. Por ejemplo, el costo. Las centrales nucleares son mucho más costosas que una central que puede producir la misma cantidad de energía si fuera en hidroeléctrica, geotérmica, solar, etc. Cada megawatt producido por energía nuclear cuesta 5 millones de dólares. Entonces, si nosotros vamos a producir 600, ustedes imagínense, el costo es muy alto comparando con la eólica solar. Por otro lado, los riesgos son mucho más altos que una central, digamos, en hidroeléctrica, que es una represa, o puede ser en unos molinos eólicos, esas hélices que se ven en el campo, que no tienen ningún riesgo tampoco, o tal vez algún pájaro se pueda chocar allá, pero no pasa nada más que eso. La energía solar tampoco tiene riesgos en absoluto, y el sol es gratis. O sea, en términos de costo-beneficio, es enormemente más barato y de mejor impacto y para siempre la energía alternativa. Ahora, no se olviden que estas plantas duran 15 a 20 años y luego hay que desmontar. El desmontar una planta cuesta más que instalar. Y el otro tema grande es los residuos nucleares. ¿Qué se va a hacer con ellos? El acuerdo con Rosatom de Rusia dice que se puede mandar a un tercer estado. No sabemos qué tercer estado puede ser el que recibe este material contaminante y de alto riesgo. Entonces son más para los puntos negativos que los beneficios. Ahora, si se quiere tener otro tipo de uso, entonces ahí habrá que evaluar con mucho más cuidado hacia dónde estamos apuntando. Bueno, para continuar con la entrevista, tú mencionabas este tema de la minería de uranio, ¿no? Quisiera preguntarte cuáles son los riesgos, ¿no? Porque se dice que la minería de uranio es la más altamente contaminante, una de las más peligrosas, ¿no? En un país como Bolivia, donde ni se pueden controlar los diques, ¿no?, que está produciendo la contaminación del Pilcomayo. Explícanos un poco más eso. La minería de uranio clásicamente ha sido mostrada como uno de los ejemplos de lo que es riesgo de contaminación. Los mineros con mucha frecuencia se enferman de leucemia y otros cánceres, porque precisamente al meterse en una mina, el uranio no está en un punto, solamente puede estar disperso en otros lados, se levantan polvos tóxicos que la gente puede inhalar, o pueden llegar a prenderse en otros lados, y ahí está la radiación. Entonces siempre hay riesgos elevados en las minas de uranio y requiere muchísima infraestructura para evitar aquello. Por lo demás, una vez que sale el uranio, hay que trasladarlo. Y hay que recordar que está prohibido trasladar materiales nucleares en Bolivia por la Constitución. Luego hay que hacer procesamientos relativamente complejos. Hay que hacer yellow cake, que es un modo de tratar el uranio. Y luego hay que llevarlo a un país que sea capaz de enriquecer el uranio. Y el enriquecimiento es caro, costoso, muy peligroso también, y solamente algunos países pueden hacerlo. Luego tiene que regresar ese uranio, o tal vez ellos nos vendan uranio enriquecido, o tienen que funcionar la planta de investigación y también la planta de generación de energía eléctrica. También habías mencionado, de manera muy breve, porque lo vamos a tocar en otro programa, de manera más amplia, la posibilidad de optar por energías alternativas, ¿no? Que es lo que se está haciendo en muchos países que están abandonando la energía nuclear. Bueno, y en este sentido, ¿qué podrías decir a la audiencia, ¿no?, respecto a esto, de que hay otras posibilidades, ¿no?, de generar energía? Bueno, eso ya creo que la misma parte de la población conoce. Bolivia tiene la mayor energía de radiación solar del planeta, tiene 8.5 kilowatts hora metro cuadrado a nivel de salar de Uyuni. No se está utilizando eso. El vientos tiene una intensidad de vientos muy interesante en el sur del Chaco, en el norte del Chaco cruceño y tarijeño, y también en el sur del altiplano potosino, pero tampoco se está utilizando aquello. Tenemos fuentes geotérmicas muy grandes en el Parque Avaroa, y tenemos al menos 22.000 megas de potencia para ser utilizada en nada más en la cuenca del río Beni, de varias caídas de agua que hay en la cordillera. pero está sismoso. Entonces, eso realmente llama la atención, porque teniendo experiencias alternativas, entonces para que el riesgo no corresponde. Pero además, eso también obliga a pensar que hay algunos otros motivos por los cuales entran en esto. Yo creo que los rusos tienen tecnología que quieren comerciar, y bueno, han encontrado en Bolivia un país que puede comprarles, cuando otros países en realidad están abandonando la energía nuclear y están yendo por las energías alternativas, como el caso de Alemania, ahora empieza Francia, y se va a ir desmontando todo. Pero, como siempre, Bolivia entra contracorriente, ¿no? Mientras que ellos van dejando una cantidad de cosas que pueden ser de riesgo o caras, Bolivia va para allá. Ese tipo de desarrollismo, pues pareciera que no nos va a llevar necesariamente a algo positivo en términos de desarrollo real, porque el desarrollo está más bien en unirse armónicamente con la naturaleza y no hacer lo contrario, que puede ser altamente destructivo. Además, el bienestar humano, no afectar a la población que puede estar, como en otros lugares, sometida a radiación. Recordemos que las plantas nucleares en Alemania, a por lo menos 50 kilómetros, la gente ha desarrollado con más frecuencia leucemias. Ya se conoce. Y no tenemos por qué exponer a nuestra gente a eso. Por lo tanto, yo creo particularmente que debiera desestimarse esta posibilidad, además de que todos sabemos de que estos acuerdos están en contra de la Constitución y que es un tema que también hay que verlo con mucho cuidado. Roger, cuando hablas de esta energía hidráulica, ¿estás hablando de las megarrepresas también? No, al contrario. Se sabe que la energía hidráulica puede actuar por volumen o puede actuar por diferencia de presión por las caídas de agua. Entonces, en las caídas de agua de la cordillera hacia la Amazonía, hay muchos lugares, por ejemplo, Sorata, por ejemplo, ese tipo de valles, donde se instalan los ríos y pueden ser retenidos, de modo que se genera una altura de caída y eso mueva los sistemas hidráulicos. Entonces no se requiere hacer mega represas ni inundar nada. Se pueden hacer alrededor de 20 lugares donde se puede instalar espacios donde se acumula agua y esa presión hidráulica es la que mueve las turbinas. Pero además esos lugares sirven para riego, sirven para turismo. O sea, no altera en absoluto la flora, ni la fauna, ni la población. En cambio, las represas como el Bala o Cachuela Esperanza inundan Amazonía, inundan selva, generan espacios de donde se pudre la vegetación y donde crecen las larvas de los mosquitos y aparecen luego fiebre amarilla, dengue, zika, toda una cantidad de patologías vinculadas a los virus transmitidas por mosquitos. Entonces eso es lo que hay que evitar, pero además al eliminar biodiversidad estamos eliminando una serie de recursos como la madera, árboles, pájaros, etcétera, una cantidad de daño que se da que no debíamos permitirlo, habiendo las alternativas de unos cuantos kilómetros más acá, donde no hay Amazonía, no hay floresta, que sea, digamos, con grandes recursos de la biodiversidad y que nos puede permitir lograr inclusive mayor cantidad de energía. Te agradecemos mucho, Roger, por esta entrevista. Son puntados, hubiéramos querido desarrollar más, en todo caso, pero son los principales puntos preocupantes, por cierto, de este programa nuclear boliviano, supuestamente, que ahora, gracias a Roger, sabemos que exactamente no existe como tal, ¿no? Y que es algo que nos han estado vendiendo como programa nuclear boliviano. Yo le agradezco la entrevista y, bueno, hay que seguir haciendo fuerza para que logremos más bien un desarrollo mucho más armónico en ausencia de riesgos. Nuestro sector, el ciclotrón virtual, donde respondemos a las preguntas e inquietudes de nuestros amigos que nos escriben a nuestra página en Facebook. En primer lugar, queremos agradecer a las personas que nos felicitaron por el programa e incluso sugirieron que se pueda ampliar su duración a una hora. Y respecto a nuestro amigo oyente que nos hizo la consulta sobre si contaremos con alguien que sepa de física nuclear, indicar que a lo largo de estos 8 programas procuraremos contar con la presencia de expertos en diferentes ámbitos, incluyendo, por supuesto, el físico nuclear. Sin embargo, aprovechamos para recalcar que este programa y nuestro énfasis como movimiento frente a la amenaza nuclear no está en lo técnico, sino más bien en los aspectos sociales, políticos y en la difusión e información sobre el tema nuclear y en el debate público. Nos apoyamos en argumentos científicos, sí, pero sobre todo somos ciudadanos preocupados por los riesgos de estas misteriosas acciones, a nuestro juicio irresponsables y sin medir las consecuencias, ya que son asuntos que afectan a nuestra seguridad y a nuestra calidad de vida. Por eso estamos tratando de entender y de ayudar a que otros entiendan qué hay detrás de todo esto. Como sabrán, ni los encargados de proyecto nuclear tienen físicos nucleares. Es algo muy específico, ni siquiera hay la carrera en Bolivia. En realidad son científicos del gobierno los que deberían estar explicando esto a la ciudadanía, pero no es así. Las explicaciones son lo que menos hay, y ese es otro punto a resaltar. Nos estamos metiendo a un tema que desconocemos como país, donde crearemos una dependencia tecnológica del extranjero por mucho tiempo. Gracias amigos por su participación y con esto nos despedimos de este su programa Calapurca Nuclear. Bueno, así llegamos al final del programa que esperamos haya sido de su agrado. En nuestro próximo encuentro les hablaremos de los convenios firmados con Rusia y de sus implicaciones. Gracias a nuestro invitado de hoy, Roger Carvajal, a Tania Vega, a Carlos Carafa y a todos ustedes amigos oyentes. Si se perdieron el programa o quieren escucharlo de nuevo, lo encuentran en Facebook en Calapurca Nuclear, las dos con K, donde pueden escribir sus opiniones, sugerencias y consultas. O si quieren adherirse a nuestro movimiento, nos pueden seguir en Facebook en Bolivia No Nuclear. Los programas también están en la página de Radio Deseo, radiodeseo.com. Agradecemos a Radio Deseo y a la audiencia. No se olviden, los esperamos el próximo jueves a las 11:30 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Radio, actívate. Juntos podemos construir un futuro sin energías peligrosas.